El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Buenas tardes, señores, señoras y señores. Comenzamos una nueva emisión de Peor para el Sol. Sean bienvenidas, sean bienvenidos con 3 minutos que pasan de las 6 de la tarde en este domingo 12 de mayo del año 2013. Aquí estamos hasta las 20, acompañándote en el 90.1 en FM Moreno y por internet en fmmoreno.blogspot.com.ar. Programa Cachichén. Cachichén, 99. Preparando todo para los 100. Sí, sí. ¿Usted qué sí, está preparando? Sí, se quedó, sí. La torta. Ah, bien, buenísimo. Bueno, por lo menos vamos a comer entonces. Sí, vamos a comer, sí. Bueno. Sí, o que sea una vez. Por lo menos una vez. Tenemos una excusa, ¿no? Para comer. Claro, decimos, bueno, 100 programas tenemos que festejar. Y para es brindar verdad. También. Para brindar. Opa. Yo tengo una fósforo triple, bueno. Con un fósforo. Un fósforo. Y bueno, por lo menos bueno, por algo. Lo menos es algo. Algo es algo. Y bueno, pero es lo que hay. Peor es nada. Bueno, estamos ahí, las vísperas ya ahí al borde de los del programa centenario. Una cosa, digamos, impensada para todos nosotros, pero bueno, hemos llegado. Parece que por lo menos vamos llegando. Vamos a hablar bajito que no se den cuenta. Por supuesto, claro. A ver si, no, vamos a mantener el perfil bajo, por supuesto. Ajá. A ver si se avivan todavía y después. Sí, no, a ver si no, sí, si no, el miércoles te llega un telegrama a tu casa. Claro. No, bueno, sí que bueno, entonces se está prometiendo torta por lo menos. Eso ya, eso es algo. Es algo. El comer siempre potencia el trabajo, porque viste, a veces hay en los trabajos como que se ve con recelo el tema de comer en el trabajo. Como que dispersa, ¿no? Un poco, no sé. Sí, es verdad, sí. No hay que comer. ¿Para usted también dispersa en o potencia? ¿Dispersa o potencia la comida en el trabajo? Depende la hora. A ver. Sí. Claro, la barriga llega, sí, corazón contento, rindo más. Sí. Yo creo que a media mañana una taza de té, alguna galletita me parece que está bien. El tema es cuando estás a la tarde. Sí. Y almorzás y tenés que quedarte trabajando todo el resto de la tarde. Sabemos que después de almorzar viene te dormís. Sí, viene la modorra. Y ahí es como que cuesta. Ahí cuesta, es verdad. Sí, pero si el trabajo es medio pasivo, medio computadora, mirando, así es como que uno se va. Y bueno, y también si el trabajo es te lleva una mayor actividad física, comer hace te bien. Te hace bien, claro. Tenés que reponer energía. Pero bueno, no siempre está bien visto el tema de comer durante el trabajo. Ni siquiera a veces, lamentablemente, hacer un corte para comer. Uno mayormente siempre te rebusca, no, más tarde, aguanta un cachito. O te recortan, ¿viste? O te recortan, cuando entras un trabajo, te dicen, tenés 30 minutos para el almuerzo. Sí, y después cuando, nada. Después nunca son 30 minutos. Nunca son 30. A veces llegas a 15. O ya te empiezan, ¿viste? Con, todavía estás acá, ¿viste? ¿Qué haces? Te instalaste una carpa, dicen, ¿no? Claro, exactamente. Pero bueno, no, realmente... Abogamos porque el tema del almuerzo y de hacer cortes para comer se populariza aún más, ¿no? Sí. Y sobre todo también otra cosa que en realidad en el mundo ya se ve en algunas empresas, sí, donde se permite la siesta del, claro, trabajador. Más en Japón, ¿no? Donde creo que sí. La siesta. Inclusive, bueno, viste que hay como camas que vos podés... hay negocios que tienen camas que vos podés alquilar una cama y te echas una siesta. Ah, mira vos, ¿eh? Sí, Ya va a llegar a la Argentina, no se preocupen, que estos curritos siempre llegan rápido. Y sí, eso más que nada seguramente que sí. O lo que pasa ahí es que los trenes andan hasta cierta hora y después no tienen más trenes para volver. Se les fue el último tren, los japoneses no tienen. Entonces ahí en la misma estación hay como una... Son medias feas las camas, ¿no? Porque son como... Parecen las morgueras, ¿viste? Ah, bueno, que así son las camas. Mirá, bueno, como poco... para ahorrar espacio, ¿no? Claro, seguro. Y bueno, puedes alquilar eso y quedarte ahí, bueno. Eso por si perdés el tren. Claro, eso por si perdés el tren. Sí. Mirá vos. ¿Cómo es? Es bastante... ¿Qué dice? ¿Qué dice? El chipper... A una chica. Si perdés a una chica, decís vos. Ah, no, claro. O sea, el tema es si perdés un tren o si encontrás una chica. Ahí viene. Ah, era eso. No sé si habrá espacio para dos en esas camas, pero bueno. No creo, debe ser algo... No sé, no las probé, pero bueno, qué sé yo. Podrías hacer un trabajo a campo. Ellos ir hasta allá. Tienen una capacidad bastante... exigua, motriz, ¿no? Sí, viste que sí. Y son chiquitos. Sí, sí, además. Los japoneses. Sí. Bueno... ¿qué dices? ¿Qué le pasa? No, está bien. Su acotación me pareció inocente, bien. Castillo es inocente, pero hace cara. Castillo es inocente, pero hace cara. Digo, son chiquitos, sí, está bien. Como todo periodista deportivo, claro. Tira la piedra y esconde la mano. Sí. No, tira la bomba y se va. Es así. Jamás. Bueno, aquí estamos. El programa 99, como la compañera del Superagente 86. 99. Claro, 99. Bárbara, no me acuerdo el apellido. Feldom. Exactamente. Feldom. No, Bárbara Bush, me dice. Está perdido, me parece. Y después de la última película, ¿quién fue en 99? Fue Anne Hathaway. Muy bien. Que acá estaba a oso. Claro, no, yo aclaro. Para que todos sepan. ¿Está buena esa peli de la Superagente? Sí. ¿O sí. Mazo. Lo que pasa es que siempre lo van a tender a comparar con el anterior, 86. Claro, o sea, con la serie. Claro, entonces no se puede. Pero sí, dentro de todo está muy, muy bien hecha. En realidad hay que traer el humor un poco a la actualidad también. Ese es el tema. Digo, lo que te hacía reír en los super... Igual en los superagentes lo mirás ahora y te hace reír. Pero bueno, también era humor de en ese tiempo, ¿no? Por ahí si vos usas esos mismos gags en una película de ahora, es como que, bueno, te va a parecer un poco trillada y un poco obvia. Ese es el tema. Hay que encontrarle esa vuelta del mismo humor que se hacía y que es difícil. Exacto. No es sencillo. Exacto. No, ahora que me comentaban, me decían de Anne Hathaway y de Bárbara Feldon, sí. me acordaba de una chica bárbara que yo conocía, no sé si, pero vamos a tener que bajar el cono del silencio para que les cuente. El cono del silencio, bueno, dale. ¿Era nombre bárbaro o...? No, Bárbara. ¿Cuál es el bien que pega en la sien? We'll be right back. Bueno, aquí estamos, hasta las 8 de la noche, quédate con nosotros, cae la tarde ya aquí en el oeste de la del conurbano bonaerense, aquí desde el partido de Moreno, transmitiendo para todo el mundo por internet, Peor para el Sol en su programa número 99, con Adrián Castillo, con Romina Unieva, con Matías en la operación técnica. ¿Cómo anda, Matías? Bien, muy buena esa gorrita, me gusta. Mi nombre es Guillermo Mario, nos quedamos hasta las 20, quédate con nosotros, dale. Y desorden, y por eso nunca va ningún soplón ni ningún blogger. Lo que pasa en el balcón queda en el balcón. Como las cámaras no andan, muchos cambian de rol, y mientras dura el descontrol parece el mundo al revés. Dale una careta a un hombre y verás quién realmente es. El balcón de Paul, el cuarteto de Nos desde Montevideo, aquí llega a Peor para el Sol. Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. ¿Qué? Digan ahora. ¿Cómo? Se robaron, ¿eh? Hablaban de baches, no se prenden la lucecita y se callan ahora. Desde la esquina, decía yo. ¿Qué colaborador? Se hacen los santos todos, bueno. Noticias en este domingo a las 6 de la tarde, 17 minutos. ¿Pasan cosas los domingos? Por ejemplo, hay noticias con respecto al blanqueo. Perfecto. El blanqueo. El blanqueo está de moda. Con lavandina, con cloro. ¿Con no sé con qué van a blanquear, pero no sé con qué. La verdad no sé si habrá lavandina que aguante, pero habló la diputada del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, que defendió los proyectos de ley de exteriorización de capitales, que es como realmente se llama... Claro, no es blanqueo, es exteriorización de capitales, para volcarlos a la inversión energética e inmobiliaria, y sostuvo que no es un proyecto de repatriación de capitales, sino un programa voluntario de ejercimiento del patrimonio. Además, la legisladora apuntó que es una medida que está usando el mundo, sobre todo los países del G20, que ve que los paraísos fiscales son un gran problema. La Argentina es el octavo país en el mundo que aporta capitales a paraísos fiscales, indicó Di Tullio. Bueno, que es un dato preocupante realmente, que seamos el octavo país del mundo que en enviar capitales a los paraísos fiscales. Claro, pero muchachos, ¿quién los entiende? Si somos malos porque somos malos, y ahora que somos buenos en algo también es malo. Ahora que estamos en los primeros 10, claro, también es malo. No le viene bien nada. Ahora estamos en el top 10. Bien, claro. Bien. El top 10. Así es. Bueno, nos vamos a España. Los indignados a las calles nuevamente, en vísperas del segundo aniversario del 15M, miles de adherentes al movimiento de indignados se movilizaron por la capital española hasta la simbólica Plaza del Sol para rechazar las recetas del ajuste neoliberal impuesta por el gobierno de Mariano Rajoy, marcadas por los recortes sociales y políticos para salvar a los bancos de la crisis financiera y reclamar una salida alternativa a la crisis económica. Las protestas se extendieron a Barcelona, Sevilla, Valencia, Palma, entre otras ciudades. Los militantes de Plataforma de Afectados por las Hipotecas encabezaron las marchas. Bueno, sigue ahí alterada la cosa en España. Sí, sí. El Papa canonizó a dos monjas latinoamericanas. Mira vos. En lo que fue su primera ceremonia de canonización. Canonización en el Vaticano. Francisco nombró santas a la mexicana Guadalupe García Zavala y a la colombiana Laura Di Santa Caterina de Siena Montoya. Mirá. ¿Cómo le van a decir? ¿Cómo? Santa Montoya es Laura Di Santa Caterina de da Siena Montoya. Ah, bueno, ahí está complicado. Está complicado. ¿Cómo es el nombre de pila? ¿Laura? Laura. Bueno, Laura. Claro. Y sí, ¿no? Más fácil, me más parece. Fácil, sí. Bueno. Acá comentan que el Papa Francisco presidió su primera ceremonia de canonización en el Vaticano y nombró santas a las religiosas latinoamericanas. Frente a la Plaza de San Pedro, repleta de fieles, Francisco elevó a los altares a la mexicana Guadalupe de García Zavala, 1878-1963, cofundadora de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres, y a la colombiana Laura Di Santa Caterina da Siena Montoya, y Upegui, a la miércoles, fundadora de la Congregación de las Religiosas Misioneras de la Bienaventurada Virgen María Inmaculada de la Santa Catalina de Siena. Muy bien, bueno, ahí tenemos dos nuevas entonces santas. Sí. Las primeras que canoniza el Papa Francesco. Uh-huh. Y latinoamericanas, ¿no? Por supuesto. Bueno, algunos decían que también lo va a canonizar a Buffarini, pero bueno. Buffarini, claro, también, pero bueno, ese es otro tema. Es otro tema. Bueno, para seguir en el exterior, te cuento, y para seguir, por supuesto, en lo que es Latinoamérica... Te cuento que hay una noticia que tenía que la acabo de perder, que es que Francisco de Mora justamente tiene que ver también con el Papa. El Papa argentino. Pasa que está de moda todavía continúa su moda. Va a recibir a Santos, con las FARC en la agenda. En su primera ceremonia de canonización. ¿Por qué te repite la misma noticia? Bueno, además va a tener una reunión mañana con Juan Manuel Santos, que es el presidente de Colombia. Justamente viene a cuento de esto, de esta canonización que realizó el Papa Francesco, pero además será parte de la reunión entre ambos el tema de las FARC y el diálogo que mantiene el gobierno colombiano con representantes de la guerrilla en La Habana. El Papa saludó a Santos al final de la ceremonia de la que te contaba Romy hoy, y le dijo, y le dijo que sus oraciones iban a ser escuchadas. Para que está mal redactado acá. Pues, ¿qué dice? Al final de la ceremonia el Papa saludó a Santos, a quien le dijo. Pará, está mal redactado. Está mal redactado, escuchá. No, pero hizo la clásica. Very difficult. Es difícil, sí, Carlitos. Al final de la ceremonia el Papa saludó a Santos, a quien le dijo, según afirmó el mandatario, que sus oraciones con la paz de Colombia. Está mal, falta una palabra. Con sus oraciones con la paz de Colombia. La paz sea con ustedes, queridos. Bueno, no sé. Bueno, está bien. Fátima, tras la represión liberaron a los detenidos. 5 personas que habían sido detenidas durante una protesta contra la megaminería en el marco de la anunciada visita del gobernador Luis Werner Herrera fueron liberadas luego de pagar una multa. 5 personas que habían sido detenidas durante una protesta fueron liberadas después de la visita de Luis Werner Herrera. Los incidentes se produjeron ayer luego del acto de la asunción de una de las nuevas autoridades del PJ en Fátima, en el predio de la Mutual AMEM. Y como consecuencia, un total de 5 AMEM. ¿Qué cosa, no? Como un total de 5 integrantes. Venía hablando el Papa, sí. Papa, cosa y AMEM. 5 integrantes de la asamblea quedaron detenidos, 2 mujeres y 3 hombres, y fueron liberados en horas de la noche. Además, al menos 15 personas resultaron heridas por balas de goma en los alrededores de la hostería de Fátima, donde se produjeron los incidentes. En silencio se hacen las señales, Castillo. Y con los efectivos. No, te mando al frente de uno. Con los efectivos de la policía provincial informaron los asambleístas. Bueno, ahí ¿qué está. Tema este? Sí, el tema de. De la mega minería. Así en La Rioja, complicado está. Sigue la lucha, ¿no? Y como que me parece que no los escucha nadie, pobre que lo. No, es un tema que está bastante silenciado por los grandes medios. Continúa la lucha allí en los pueblos y no se conoce tanto en realidad. Calculo que tiene más foco Fariña y Lázaro Báez, que si bien que es importante, pero bueno, estas son cosas que ya trascienden, que ya afectan a un montón de personas. Demasiada cantidad, y es muy grave también. Así que noticias que se van desarrollando en el interior del país y que realmente tienen poco eco en los medios. Ok, con que no llega acá, claro. Eso, la lucha de los pueblos originarios. Hay un montón de cosas que. Sí, justamente escuchábamos en el programa que nos precede, en Al Dorso, el tema justamente de las agresiones que recibieron los hijos de Félix Díaz, por ejemplo, de la comunidad Cuom. Que continúa también ahí con esta represión que están sufriendo y la lucha por resistir por sus tierras, ¿no? Por lo que le corresponde en realidad, me parece. Así es. Bueno, algunas noticias aquí en el atardecer morenense. Y te diría, porque emitimos desde acá, pero por ahí alguien está escuchando por internet en otro lado, donde no está atardeciendo. Claro, donde puede estar amaneciendo. Y sí, por ejemplo. También. O anocheciendo. Y así podíamos tirar todas las horas del día, ¿no? Pero claro, es verdad. Bueno, enseguida tenemos muchas más noticias, mucho más. Hay, por supuesto, ventana deportiva en el día de hoy. Tenemos fecha del fútbol y un montón de noticias. 18:24, vamos a una canción. Escuchamos ahora a Kate Nash. Esta chica estuvo hace muy poquito en Argentina y bueno, ha cosechado muy buenas críticas del público y de todos los que pudieron escucharla. Así que vamos a escucharla aquí en Peor para el Sol, la verdad que se trata. Even though if we're still friends, it's so confusing. Understanding you is making me not want to do the things that I know I should do. But I trip fast and then I lose, and I hate looking like a fool. I just want your kiss, my kiss. Someone's home, but I'm not sure if they're alone. There's someone else inside my head, living there to fill me with dread. This paranoia is distressing, and I spend most of my nights guessing. Are we not? Are we together? Will this make our lives much better?

porque en realidad no lo pintan tampoco como todo no, bueno. Claro. No. Viste que la tapa dice, no se generan, no se tienen 10.000 amigos sin hacerse un par de enemigos. Sí, tal cual. Es porque justamente, viste que a él lo acusan de que... Claro, que robó, la idea. Y bueno, ahí te va mostrando todo, que en sí todo siempre tiene que ver con una mujer en el medio. ¿Viste? ¿Viste cómo son las cosas, no? Y viste cómo empieza y cómo termina. Claro, no. Empieza... Sí, sí. ¿Cómo empieza, claro? Empieza con él, de alguna manera, rompiendo con la chica, que con la novia y... Y después queriendo... Y, bueno, pero no le cuentes a la gente el final. No, pero esta es una escena que no hace a la trama principal. Claro, pero termina buscándola por Facebook. Es bastante complicado. Claro. Bueno. Sí, yo no la vi. No me atrae mucho, ¿sabes? ¿No la vio en redes sociales? No. Hizo que miro bastante. Claro. No me gustó. ¿No le llamó la atención? No me llamó la atención. Bueno, no, está buena. Sí, tiene buenas críticas, ¿eh? Digo, por ahí a mí no me llamó mucho la atención, la atención. Pero sí, tuvo buenas críticas las películas. Vamos a hablar, seguir hablando de cine, por supuesto. No sin antes mencionar un mensaje que nos llegó. De la semana pasada, que no pudimos leer porque nos llegó un poquito tarde, sí. De Ale Siliano. Ay. Que... Tranquilo, por favor, no rompa nada. Ella siempre tiene que romper algo, ¿viste? Siempre tiene que estar. Saludo. Me manda al frente ahora. Es como se venga, un tipo que. Vio como esperar el momento. Y bueno, dijo Ale: Robin no pierde la costumbre de asustarnos, referido a sus leyendas de la semana pasada. Y ahora oscurece más temprano, dice, con lo cual se asusta un poco más, me parece. Sí. Da cosa escucharla y ver cómo la noche se acerca. Wow. Saludos temerosos para Peor para el Sol. Bueno, gracias, Ale. Saludos a Ale y saludos a Romy también, a Romy Pinto. ¿Estás escuchando también? Sí, también. Le damos unos saludos ahí. Saludos para todos. Bueno, un saludo para ella también. Bueno, Romy, que ahora nos va a hablar de cine. Sí, les voy a comentar un poco las sagas que vienen, ¿no? Que el cine, bueno, el más que nada el hollywoodense, viene con el tema de la saga, 5 o 6 películas la misma, las precuelas, la secuela, claro, la 1, la 2, la 3. La primera de la segunda, pero que no es de la tercera y claro, así. Claro, una cuestión parecida. Y después las parodias vienen también. Claro, las parodias son las mejores. Y las parodias son las mejores. Las parodias pueden ser el argumento más básico, malo, que te puedas... Pero encantan, sí. Porque se ríen de estas películas comunes, de las que vemos todos, entonces son muy graciosas. Más allá de que sean basiquísimos el humor, y sea hasta absurdo, pero claro. Digo... Siempre un humor torpe, de golpes, de caídas. Sí, de Muy básico. Pero a uno les gusta que... sí, suma. A uno le gusta que se rían, ¿no? De reírse claro, del otro, claro, ¿no? Hacer burla al otro. Ni hablar. Bueno, un poco de las sagas que se están viniendo para este año... Que hace poco se estrenó Iron Man 3. Sí. Que bueno, que era una... ¿La vio? Sí, la vi. ¿Qué le pareció? Está buena. La tuve que ver en 3D. La vi en 3D porque a mí me gusta ver las películas subtituladas. Me dice, la tuve que ver como si... Sí. Un sacrificio, ¿viste? No quería, pero bueno. No, el 3D... Me obligaron. Yo, después de mirar un par de películas como Transformers y otra en 3D, me di cuenta y digo que el 3D no sirve absolutamente nada. Si la ven 2D en 3D, no cambian absolutamente nada. Al menos que sea una de animación, ahí sí cambia un montón. Claro, ahí es otra cosa, pero... Hay cambios más. Pero a mí algunas películas, sí, por ejemplo, en Avatar, bueno, yo igualmente tengo que decir que en Avatar fui a ver la IMAX. En IMAX no es lo mismo que los 3D de las salas digitales que tenemos acá. La IMAX es distinto en tecnología, entonces también se ve distinto. Pero... Si las ves en 2D, estás perfectamente igual, ¿eh? No te cambia tanto la visión. La verdad que no. Pero la tuve que ver en 3D. ¿Por qué? Porque era la única subtitulada. Si no, era en latino. Y prefiero siempre subtitulada. Así que sí, la historia está buena. Por ahí muestran Tony Stark un poquito más abatido, más, si se quiere, fóbico, con un par de secuelas que le quedaron de algunas luchas anteriores, que incluye un poco su argumento también algo de los Avengers. Ah, mira. Así que bueno, está buena, sí, es entretenida la película, digamos, no es súper argumento, pero la verdad que está bien. La película se deja ver, entretiene y cumple su rol, así que está bueno. Bueno. Una de las precuelas que se viene, es 300, Rise of the Empire. Es la de, ¿se acuerdan? 300. Sí. Los espartanos, ¿eh? Sí. Estos espartas, decía, sí, y pateaba Esparta, los... Y lo tiraba al pozo y hacía... Sí. Ahí está. No terminaba más acá. Sí, bueno, de hecho, creo que para poder llegar a ser más fuerte, lo enfrentaban inclusive con un lobo, era una parte de los entrenamientos. Bueno, claro. Para llegar a ser. La cuestión igual me quedo con casi 300. Sí, ¿qué? Yo también lo vi, es muy, muy gracioso. Eran iguales encima. Eran iguales. Además, era muy gracioso como los cuerpos estaban marcados con toda la marca de los bíceps y eso, como con crayón. Bueno, me dice que 300 está retocado digitalmente. Y porque, sí, porque no pueden tener todos esos cuerpos. Un gramo, no tienen un gramo de grasa. Era mucho, ¿no? Mucho Photoshop. Sí, mucho, mucho. Así que, y ahora se ve una precuela, ¿no? Lo que antes, contando cómo llega... Cuando eran 200. Claro, cuando eran 200. Claro, cuando eran 150 para llegar a 200. Claro, para llegar a los 300. Entonces se llama The Rise of an Empire, cuando se... Es como el surgimiento del imperio, ¿no? De los espartanos. Seguramente va a contar esa historia. Estuvo muy buena. 300, la verdad que su narrativa, la fotografía, todo lo que se utilizó gráficamente estuvo bueno. Así que, bueno, a mí lo que no me gustó que no hubo tanto como, digamos, espacio natural. Que ya se notaba mucho que era todo estudio. Sí, eso sí. Medio como que le bajó un par de puntitos. Bastantes. Digamos, por ahí no te gustó un poco eso, pero claro. Eso fue una de las características que justamente destacó a la película. Un 2. No sabes nada, Adrián. No sabes, no, Adrián no entiende nada. Bueno, después viene Rápido y Furioso las 6. Está bien. Otra vez. Y ya para el año que viene está las 7 también, ya la firmaron. Ya está, bueno. Sí, es tan básica, viste, que ya le fuman 2 o 3 seguida igual, el autito. La cosa de mostrar los autos, claro, viste, las persecuciones. Las pibas ahí con todas las cosas. Bueno, no más. A Matías le gusta, mirá. Sí. Sí, le estaba diciendo sí. Después, otra cosa que se viene para el 2014, 2015, Los Vengadores 2, obviamente. Sí. Ya creo que ya firmaron los actores principales, ya firmaron 2 o 3 contratos como para 2 o 3 películas. Ya. Claro, sí. O sea, se aseguraron como para un par de... A Thor, se aseguraron a Iron Man y se aseguraron a Capitán América. Qué bueno tener ese laburo asegurado. Claro, ¿no? Sabes que... Con esos honorarios también. Y justamente por eso. Y hablar. Con una película tan taquillera, imagínate que no les deben pagar. Pero no está la Viuda Negra, no aseguró también, la Viuda Negra. No, sí, porque estuve leyendo que Johansen tuvo que cambiarse otra vez el color de pelo, estaba rubia ahora y tuvo que volverse al pelirrojo para encarar el personaje de la viuda. Uh-huh. Va a venir otra vez El Legado de Bourne, otra vez, uh-huh, de nuevo. Sí, haga señas. Sí. La verdad que Johansen es una muy, muy... Y otra, una de las cosas que me encanta es toda la coreografía que le dieron de lucha. Es excelente, la verdad que muy bien, muy bien. Bueno, volviendo, seguramente que eso no lo deben mirar, pero bueno, no importa. Bueno, después se viene para este año también The Hangover, la 3. ¿Qué pasó ayer? Ah, sí. La tercera. Bueno, ya tuvimos las 2 entregas anteriores, viene la tercera. Por los adelantos, parece que está buena. Parecería que está buena. Habría que ver. Por lo menos... Las otras dos, ¿cómo vieron? Bien. La primera mucho mejor, la dos estuvo bien. O sea, lo que veo es poca idea nueva, más, digamos... En poca realidad, no hay idea nueva, no existe. Directo. Superman. Sí, ya Superman llega. También, ya llega. Sí. Estamos esperando ahí con ansias que llegue. Sí, de hecho, están dando ya los adelantos en el cine y es distinto, digamos, porque empiezan como un chico conflictuado, con problemas de sociabilización, con problemas de adaptarse, y después termina siendo que es Superman. Claro. Pero a lo último del trailer recién te das cuenta que venía a ser él. Sí. Buscan otro lado del superhéroe que está bueno, vamos a ver. Sí, si vamos funciona. a ver si funciona, ¿no? Después también tenemos la película de la segunda de Kick-Ass. No sé si vieron, esta es como una especie de superhéroes. Sí, lo vi, que es un superhéroe medio... Es medio trucho, Sí, que es como una libelo, no me puedo acordar en qué bicho que es. Sí. Kick-Ass es voleo en el Thor. Sí, tal cual. Qué bien canta con el inglés, Sí, re bien. Para eso sí. Es que a mí me gustan en todos los idiomas. Claro. Después se viene también SimCity, la 2. SimCity. Es muy esperada SimCity, muy esperada. No sé si se vendrán los mismos actores. Recordemos que estaba Jessica Alba, que también actuó Bruce Willis. Y el muchacho que tuvo un problemita con tantas operaciones. Ah, sí. No me acuerdo. Sí. Jim Carrey. No. con operaciones. Steve Carrey, Carrey no. Steve Carrey no tuvo... actuó en la segunda de Iron Man. Ay, el malo. Sí. Estuvo en un video con Enrique Iglesias. Chico tirando un par de... El luchador. Hizo el luchador, luchador. Claro. Bueno, ahora ya si alguien sabe la respuesta, que nos escriba al Facebook, por favor. Claro, porque... ya nos vamos a acordar. Ya nos vamos a acordar. Mickey Rourke. Mickey Rourke, muy bien, Mickey Rourke, exactamente. Bien, te ganaste una frutillita. Entre otros, muy buenos actores. Muy buenos. Mickey Rourke, junto con Kim Basinger, 9 semanas y media. Claro, exactamente. Que después de esa película, pobre, se vino abajo. Sí. Bueno, Los Pitufos también. Esa es la más esperada para mí. Monsters Inc. es otra de las que se viene. Es una precuela. Claro, la precuela de University. Monsters University. También va a venir personajes que son de las mismas historias y los fueron sacando, de las historias como Shrek, viste que habían sacado al gato y demás. Sí. Bueno, también va a haber personajes que también que van a salir de X-Men y demás, y de Shrek también. También deberemos, seguramente habrá alguna continuación de Prometheus. Prometheus es una película que no lo dice, pero cuando la ves te das cuenta que es una precuela de Alien. Mira. Así que tiene así como unas cuestiones muy fotográficas, de imagen, que vos te das cuenta y dices, ah, bueno, además es porque el bicho es bastante parecido, así que bueno, ni hablar, que también tiene mucho que ver. También se van a filmar, además de Los Vengadores, tienen para hacer otra de Iron Man, otra de Thor. De Thor se van a hacer una de Dark World. O sea que Los Vengadores también, aparte, van a tener su continuación aparte, digamos, fuera de la trama de Los Vengadores. También se vienen otras películas de continuaciones como Zoolander, que Zoolander está hace tiempo que se está anunciando en la segunda. Uh-huh. Y parece que ahora se va a materializar. Después también tenemos a Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, muy buenas, las dos películas estuvieron muy las buenas. Las dos primeras películas muy buenas, la verdad que sí. Uh-huh. Se está haciendo millonario, Downey, sí, te digo, con todas estas películas. Y después se va de joda y así lo arrestan. Así lo arrestan, pedo, pega a las mujeres, un desastre. Bueno, después Transformers también, Piratas del Caribe, Tonto y Retonto va a tener también. No sé por qué me miró a mí. Claro, te miró directo y dijo Tonto. Bueno, después Ted también va a tener una continuación. Yo no la vi, me dijeron que está muy buena. Sí. Zombieland, Austin Powers. Esa Zombieland está muy buena. Zombieland está muy buena, sí. Zombieland también va a tener su continuación. Austin Powers, Los Indestructibles. Robocop también vamos a tener. No me diga que vuelve Robocop. Sí, Robocop vuelve. Además también, obviamente, va a seguir las continuaciones de La Guerra del Hambre, del Hobbit, Los Juegos del Hambre. Sí, sí. Bueno, estuvo la primera Juego del Hambre, después está En Llamas. Será la próxima película también que se va a estrenar. Otra que se va a empezar a hacer las películas es del libro 50 Sombras de Grey, que es muy taquillero, es casi bestseller los libros. Hasta ahora creo que van siendo 4 libros. Es una historia bastante sórdida entre una pareja. Que la idea del nombre sería como varios tonos de grises. Escuché, en realidad leí muchos comentarios acerca de ese libro. Sí. Y bueno, acerca de lo taquillero que es. Sí. Según, no lo compré el libro, no lo tengo, no lo pude leer, pero según escuché o según leí comentarios, hay escenas de alto voltaje. Sí, porque en realidad justamente 50 Sombras de Grey, Grey es el protagonista, ¿no? De alto voltaje erótico estamos hablando, sí, ¿no? Porque él es un personaje muy serio, machista, y conoce a una joven estudiante. Empiezan una relación bastante extraña y bueno, y ella se ve como sometida a extrañas prácticas sexuales. Por eso es lo que vos me decís que tiene. Y bueno, pero a partir de eso se va construyendo una relación entre ellos, bueno. Un poco sórdido, un poco, no sé. Y ahora van a hacer la película. Y van a hacer las películas. Que va a reventar todas las taquillas, obviamente, ¿no? Y obviamente, sí. Algunos dicen que Channing Tatum sería elegido para ser Grey. Es un personaje, para mí, de construcción compleja. Así que no podemos buscar un cari lindo, porque es cari lindo y es bonito. No, hay que buscar más allá del cari lindo que pueda personificar. Robert Pattinson, no. Tiene menos expresión. Sí. Que una columna, yo todavía no entiendo qué le ven de facha. Nada, flaco. Nada. O sea, hay ingleses que son, digo, pero el inglés Hay ingleses que por ahí, digamos, tienen alguna partícula, pero los ingleses por lo general no son. No tiene mucha gracia, ¿no? No tiene Patterson, no. Patterson es como decís, a ver, viene de espalda, viene de frente. Sí. No es una cuestión así. Encima, muy buena. Encima se habrá querido morir cuando tuvo que hacer la de Crepúsculo, que él tuvo que aparecer sin remera y apeló el otro lomo y se habrá querido morir. Ver, flaco. Sí. Es que era, escuchá, digo, en la sala de cine el otro se sacó, ¡buah! Todos a los gritos. Yo digo, mirá, que se ponga la remera. El grito era que se ponga la remera otra vez. Pero bueno, igual, Pattinson, te bancamos, ¿eh? Siempre escuchando. Sí, no, pero a Pattinson le gusta andar con sus busitos así, y con capucha, todo tapado, debajo de un pelo todo sucio, que no se baña. Una cuestión súper desprolija, no, la verdad que no me gusta. Y capaz que es vampiro de verdad. En absoluto, no me gusta cómo actúa tampoco. Bueno, quedó malísimo, claro. Claro. Bueno, por ahí Tom Hardy también, Alexander Skarsgård, que no sé quién es, no lo conozco, la verdad. Bradley Cooper, bueno, son algunos nombres de lo que por ahí estarían elegidos. Y para hacer el personaje, Kristen Stewart, puede ser. Me queda el papel de, ay, inocente bobona, por ahí acá, no le va. No quiere a nadie. Le va, le va. O Lauren Watson también. Amanda Siegfried también sería, digamos, están pensando también en ella como para que haga el personaje. Lucy Hale, bueno, y entre otras, ¿no? Bueno. Vamos a ver quién. Emma Watson también. Mila Kunis. Emma Watson todavía no hizo ninguna otra película. Sí, sí, ¿sí? Hizo. ¿Cuál? Las ventajas de ser invisible. Creo que hablan, tocan un poco el tema de bullying en, sí, en una colegio, en una universidad, en una secundaria. Ah, pero no sabía. No, bueno, no, pocas ideas, la verdad, para lo que se bastante viene en el bastante pocas, muy poco, digamos, muy poco. Todo muy poco. Basado en películas, digamos, en sagas, ¿no? Digamos, continuaciones, sí, de lo que ya se hizo. Continuaciones de lo que se hizo. Después viene Brad Pitt, que se va a actuar en Zombieland. Ah, bueno. No, Zombieland no, ah, perdón. Guerra Z, ya se me cruzó todo en las... también es de zombie, pero... Para variar. Él quiere ser zombie, no importa nada, claro. Él quiere ser zombie. Él se subió a la onda, sí, a la ola zombie, ¿vio? Todos han subido y bueno, Brad Pitt no pudo ser tampoco menos. En cualquier momento, Tom Cruise y demás van a subirse a la ola de zombies. Bueno, me pareció interesante las ventajas de ser invisible. Yo quería ser invisible cuando era chico, me acuerdo. Sí. Claro, sí. ¿Cuestión de poder, no? Superhéroe, de poder o superhéroe. Cuestión, o sea, si tuvieras de... que elegir un poder, un superhéroe, elegirías ser invisible, no el de Aquaman, para poder comunicarte, o sea, con los... No, pero yo quería ser invisible para meterme en la historia de la chica. Pero cuestión de ser invisible, eso es otra cosa. Habla de otra cosa igual, ¿eh? No había un altruista. Me había vedado tenerte cerca, te fui velando en lenta espera, negro agujero, hoy hay en mí. Reemplazándote con otras cosas, te contemplaba en rojas bocas, hice vista gorda y pude seguir para adelante, como en Mateo, haciendo caso a un dicho añejo. Es así, olvido lo más. De carne, señuelo, corriendo en mis dedos. No fue lo mismo, viejos conocidos. Una vez sola, disparo el vicio. Déjame, déjame, déjame, te pido. Voy para facilidad. vou marcar o meu tempo. Então eu quero ler com você Josué capítulo 14. Diga: Deus me fez promessas para que eu marque o meu tempo. Como mejor é escuta peor para el sol. Peor para el sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo. Bueno, escuchábamos anteriormente a Pampa Yakuza haciendo Viejos Conocidos. Ahora lo que se abre en Peor para el Sol es La Ventana Deportiva. La Ventana Deportiva que abre Adrián Castillo con los resultados y las últimas noticias del fútbol local. Bueno, resultados que hasta el momento no dan grandes cambios en lo que sería la punta del torneo, ¿sí? Estamos hablando de Newell's, que ganó ayer su partido 3-1 contra Godoy Cruz. Y hoy Lanús, que no pudo con Independiente. 0-0, un partido aburrido. Viste, si tenés que elegir una categoría de partido aburrido, este entraba en ese. Muy, ¿cómo salieron? 0-0. 0-0, tuvieron dos expulsados por cada uno. Lo curioso del partido, tuvo dos curiosidades. El árbitro Delfino, cuando echa a un jugador a Pizarro de Lanús, un plateísta, viste que adentro de las canchas no te dejan entrar con botellita, no te dejan entrar nada, no tenía nada para regular, le agarró y tiró el par de zapatillas. No. O sea, tiró a matarlo, tiró el par de zapatillas. Solo era pato. Cámame, capaz que te quería matar con eso. Delfino dijo, con armas químicas no, dijo. Claro. Le tiró un par de zapatillas y ya el partido se venía cayendo a pedazos. Y luego en un momento la pelota, después de un cuando fueron a trabar la pelota, se pinchó. ¿Se pinchó la pelota? Se pinchó la pelota, se hizo. Mirá. Se quedó sin nadie, así que bueno, ocurrió de todo el partido, menos goles, menos jugadas trascendentes, muy poco para Lanús, que por lo que venía mostrando al principio del campeonato se perfilaba como el gran campeón y esta última fecha le está costando más de lo habitual. Y luego, bueno, Newell's que no pudo aprovechar porque Newell's ganó y le sacó un par de puntos más de ventaja. Newell's está cortando solo arriba, ahora hay que esperar qué pasa con River a partir de las 8:30 cuando enfrenta al Boys en cancha de River. Tiene que ganar sí o sí, Ramón. Ya no queda. Ya después no va a haber chicana que valga. Después no va a poder traer chupetines, va a poder decir nada. O sea, tiene que ganar, no queda otra. Estuvo bien con los chupetines. Claro. Me gustó la ocurrencia, te digo. Claro, porque venían siendo, según lo que decía él, que todos los periodistas hablaban de que eran todos pibes. Entonces, sí, me gusta. Es que me gusta esas cargadas, me gustan, porque no son agresivas. No, es algo colorido, digamos. Sí, algo coloquial, el humor. Totalmente. Muchas veces lo de afuera. Que sí. Comentan de afuera, incluso peor, muchos periodistas. Eso es algo que yo ya no entiendo, porque intentan. Te van a preguntar siempre lo mismo, ¿viste? Che, ¿viste lo que tuiteó tal? O en vez de preguntar algo de jugadas concretas, exacto, de cosas de juego. Fútbol. Claro, de por qué lo sacaste a Iturbe y lo pusiste a Mora. Totalmente. Siendo que Mora siempre se venía marcando, pero le hubiese sacado al chico el 9, que Fujimori, que tiene ahí arriba, que a veces creo que tiene un gol cada 700 partidos. Muy bien. Te iba a decir, ahora que me decís de Funes Mori, que sí. Firmó contrato con Volkswagen. Digo la empresa porque es información nada más. Sí. Para hacer la imagen de los autos. Para hacer la imagen de los autos. Sí. Ah, ¿qué? Menos del gol. Menos, ¿no? Del gol. Claro, me parecía, sí. Y bueno, vamos a repasar un poquito lo que son los resultados hasta ahora de la fecha. Belgrano empató con Rafaela 0-0. Creo que te hacían llorar los ojos ese pateo. No. Así lo hizo. San Lorenzo dio la. No podemos decir dio el gran batacazo porque le ganó a Boca hace 12 partidos que no gana Boca. Viene muy mal Boca. Viene muy mal. Lo está salvando Argentinos, que volvió a perder contra San Martín de San Juan, que está último con 7 puntos. Salgo. De no estar último en la tabla. Pero lo viene salvando. De no caer ahí en lo último de la tabla, ¿sí? Perdió 3-1. Un Boca desconocido. Si bien este partido sí se puede decir que jugó con muchos debutantes, con muchos pibes. Pero igualmente bueno, hubo. Un episodio en el partido que fue el penal que marcó Pesota a favor penal de San Lorenzo. Que no y es el, mismo, es el mismo muchacho, si yo mal no me acuerdo, del penal de River, de Caruso, contra Belgrano por la promoción. La patada que le pegan a Caruso adentro del aire, que fue criminal. No lo vio. Juegue, dijo. Bueno, sí. Bueno, y ahí, bueno, pero igual, tenías mucho tiempo para revertir la situación. Y Boca no pudo conseguir porque no tuvo reacción. No consiguió con el juego. Y bueno, parece que San Lorenzo se hace fuerte local contra los equipos grandes. Le ganó a River muy bien. Le ganó ahora en este momento a Boca. 3-0. Y bueno, como siempre, las gastadas por todos lados. Manta si querés que Boca siga bailando, mandá Baila Boca al 2020 y todas esas cosas que salen ahí las cargadas, ¿no? Ah, qué gracioso. Sí. Pero eso es algo que se metieron un poco los otros clubes, tanto Racing como San Lorenzo, porque era algo innato de River y Boca nomás. ¿Viste? Que ocurrió desde el 97, 98 para adelante con todo este tema de Ramón y las chicanas, con Macri, sí, y todo. Empezaron a salir todos esos biches. Y ahora, bueno, ahora San Lorenzo se quiere posicionar como si fuese el clásico de Boca, ¿no? Se hace el clásico de Boca, San Lorenzo. Claro, pará. Bueno, tiene que llegar, claro. Claro, una libertad. Con eso se quiere morir. Ese es el tema. Sí, nosotros tenemos papa, le dicen. Sí, pero le falta una libertad. Bueno, vamos a volver. Vélez no levanta cabeza, empató con la Sal. No se hace nada. Y claro, no. Solo una papa, digamos. Necesitas más cosas para el guiso. ¿Qué tendrá que ver? No sé. Pero... No siga por las dudas. No. Por las dudas. Pensé que iba a empezar a decir los ingredientes. Claro, igual. No. Después Vélez empató con Arsenal 2-2. Racing ganó a Tigre 2-0. Un Racing que siempre es candidato furioso de todos los periodistas, de todos, y nunca llega a nada. Siempre queda ahí por mitad de tabla. Siempre le falta 5 para el peso, como quien diría. Como quien dice, ¿no? Claro. Una frase... Che, qué buena frase. Es nueva, es nueva, es nueva. Qué brillante que sos, Adrián. Estoy más full, hoy estoy completo. Bueno, lo que ya dijimos, Lanús empató con Independiente y San Martín de San Juan le ganó a Argentinos y le complica cada vez más la vida a Independiente. Lo que lo está salvando ahora, lo que le da una ilusión a Independiente es Argentinos, que no está sumando de a 3. Exacto. El Así que bueno, tenemos que esperar el partido ahora de River, que se juega a 8:30 contra el Boys de local y Estudiantes contra Unión el día de mañana. Y ahí noticias de último momento. Noticias de último momento. Mirá, Quilmes está jugando Quilmes y Colón, gol de Quilmes complica más a Independiente. No hay una noticia buena. El fin de semana fueron todas buenas para Independiente. Esta hasta ahora viene... Estalo. Hasta ahora no. Bueno, nos vamos a la tanda y ya volvemos. Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El Ministerio del Interior y Transporte informa que se puso en marcha un plan integral para mejorar el transporte público ferroviario. Se mejoró el 50% de las formaciones. Se cambió la totalidad de las vías planificadas para la línea Sarmiento. Se reacondicionaron estaciones. Se instaló cartelería digital. Se sumaron 270 efectivos de gendarmería para custodiar las estaciones. Además, aumentará la capacidad del transporte con la compra de 409 nuevos coches para el Mitre y Sarmiento. Se construirán 62 pasos bajo a nivel que van a permitir aumentar la frecuencia y disminuir los accidentes. Disculpe las molestias. Estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte. Presidencia de la Nación. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007. Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007. Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora. Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi 1 año. Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias, Radio Serrana. ¡Ah! FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Guille, ¿qué pasa, Guille? Te veo medio. Seguimos en Peor para el sol. Sí, te veo ahí. Caído, mal. Y sí, no sé, puede ser esta hora por ahí que tendríamos que hacer 7, algo para levantar el ánimo, decís vos. Y podría ser, porque viste, a veces a las 7 de la tarde, domingo a la tarde, viste, es complicado. La gente está en su casa, no sabe, está escuchando la radio, tranquilo, quiere algo más de power. Y porque mañana quiere laburar, viste, empieza el lunes, el bolón, los chicos. Claro, estamos como Garfield, que no quiere saber nada de los lunes. Claro, exactamente, exactamente. Pero sí, tenés razón, podríamos hacer algo, no sé qué opina Romina de esto. Sí, ah, bueno, con eso ya te dijo todo, que necesitamos levantar el ánimo. Levantar el ánimo, no sé. ¿Qué te parece? A ver por acá si puede andar, no sé. Vamos por acá, a ver. A ver, a ver. Oh. Oh. Mirá lo que tenía oculto ahí el operador, ¿eh? Yo quise darte todo, todo de mi vida. Terrífico, ¿no? Terrífico. Sé que de mis adentros lo que ahí decía. Bueno, aquí está. Bueno, ahí va levantando un poquito. Va levantando un poquito. A ver, dale un poquito más de volumen. Pero me falta un poquito. Dale un poquito más de volumen. Dale un poquito más de volumen que... A ver, Romy, si se pone a bailar ahora. Bien. Ahí va levantando un poquito. Va levantando un poquito. A ver, ¿qué más tiene para sorprendernos? Sorprendernos, Matías. Escuchá. Me gusta la biblioteca, la discoteca de Peor para el Sol. Ahí viene otro tema. Salía. Mirá, bien. Espero ese momento en que escuche tu voz. Qué bien, Talía. Qué bien, Talía. Bien. Ahí, poniéndole pila. El segundo tema, poniéndole pila. Por supuesto, bien, a ver, subilo un poquito más porque me está cambiando el humor. Me está cambiando el humor. Esta la sé. Cántalo. Ruido nocturno por las calles. La sabe, muy bien. ¿Cómo sigue? Amor prohibido. La. Está para ahí, si lo sabe, cante. No, está. Bueno, me gusta que busquemos en los discos. Sé que tenemos medios ahí escondidos, medios que no le damos bola a estos discos. Claro. Pero bueno, está bueno. Esto, que el operador nos sorprenda. A ver qué sigue, operador. Algo para levantar, ¿eh? Algo bien arriba. No me vengas acá con Beethoven ni con nada. Acá. Mirá. ¿Qué es esto? Escuchá. Ahí está, bien. Ahí pintó el brasilero. Ah, muy bien. Este tema me suena, ¿no? Este tenía un pasito especial. A ver cómo hace la samba. Así es. A ver cómo, así, cómo así. Samba. A ver, Amaro. Esperá que me pongo acá arriba. Mirá, acá arriba te lo hago. Zambé. Mirá. No, pero arriba del escritorio no. Arriba del escritorio no, que se va a caer. Por favor, Amaro. No me caigo. Mirá cómo mueve los piecitos. Qué velocidad, Qué velocidad. A ver si me dejo llevar por el ritmo. Tevez está full hoy, Estás en la discoteca de Peor para el Sol, levantando el domingo. El domingo, le faltaba esto el domingo. Le faltaba esto, que no decaiga. Que no decaiga. ¿Qué tal de los Simpsons? Me gusta la discoteca de Peor para el Sol. ¿Viene la respuesta, Homero, o no? No. Son las 7 y 10 de la tarde y estamos acá pasándole un color al domingo. Un color, algo. ¿Te gustó? Ahí cambió. Ahora otro pasito tenés que hacer ahora. Ahora viene distinto. La vuelta. Ahí va. Gire, mueva. Bueno, se despertó Nieva. Se despertó. Ahí le gustó ese tema, le gustó. Está la gente ahí, está la gente. Corea por usted, Amaro, la gente. Se vuelven locos. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste. Pero fuiste mi felicidad, todo eso fuiste, pero perdiste. De repente es la discoteca, la discoteca animal. La discoteca animal de Peor para el Sol, la discoteca del domingo, la discoteca que te cambió el domingo. No me queda ya más tiempo para mendigar, migaja de tu estúpido cariño. Yo me planto y digo basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Larga esa computadora, Nieva, déjese de joder. Deje de tuitear, está tuiteando, va. Con la nata. Con la casa, se codía con toda esa gente. Con Real. Acá nos llegan mensajes, nos piden que Romina Nieva diga la palabra Twitter, por favor. Vamos. La palabra Twitter. Ahí está. Twitter. Ahora sí. ¿Qué otro tema tiene por ahí escondido, Matías? Vamos de vuelta a Brasil. Nos vamos a Brasil nuevamente. La tierra del mundial, del próximo mundial. Próximo mundial. Esperemos que lo gane Argentina, ¿no? Donde Messi la va a romper. Sí. Exacto. Ahí la tiene que romper. Sí. Bien. ¿Estará Tevez en el mundial? Hay que ver. Esperemos, vamos a ver. Todavía no están los planes, vamos, pero bueno. ¿Estará Matías Caruso en el mundial? Sí. ¿Viste algún billetín por aquí? Bueno, ahí tenemos la denuncia. Vino un billetín por aquí. Guiño. Bueno, estoy bien, ya me levanto. Ya estoy 10 puntos. ¿Eh? 10 puntos, ya está. Soy otro. Estoy para cerrar. ¿Tenemos para cerrar así bien arriba? ¿Tenés algún temita para cerrarlo? No hay. Bueno, cerramos con este. ¿Eh? Dale, me encantó. Con el que vos quieras. Esta fue la discoteca del domingo, la discoteca de Peor para el Sol. Si te gustó, el domingo que viene hay más. Y si no te gustó, bueno, vas a tener que escuchar. Te la tenés que bancar. De repente una mañana cuando de... sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Muy bien, 17 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Seguimos en Peor para el Sol. Sí, luego volvimos, volvimos de algo, la discoteca. No sé qué pasó ahí. No sé qué pasó. ¿Usted recuerda algo? No, no sé que volvemos ahora después de la ventana deportiva. ¿Volvemos después de la ventana deportiva, es esto? Recuerdo la ventana deportiva. Bueno, Homero sigue. Está bien, Homero. Eso es lo que está diciendo ahora Caruso. Caruso Lombardi, técnico de Argentinos, que volvió a perder su cuarto partido al hilo, que cayó. No se dan cuenta de lo que están jugando, ya declaró. O sea, ya empezó a matarlos. ¿Cómo? ¿No saben si juegan tenis, fútbol? Claro, no sé. No se dan cuenta de lo que están jugando. Capaz que no se dan cuenta que están que pueden descender. Esa frase. Me voy. Hay un centímetro de diferencia. Claro, pero Caruso siempre le pega a los jugadores cada tanto. Es medio conflictivo, ¿viste? Los hieren en su orgullo para que, a ver para si que levanten, ¿viste? Para que levanten un poco. Agarró y le dijo: fuimos un desastre. Así. Fuimos un desastre. ¿Viste cuando tenés esa voz de...? Sí, sí, con énfasis en la segunda S. Desastre. Ahí es cuando es lapidario. Cuando no hay ni enojo, es jodido, dijo. Claro. O sea, como que vio a los jugadores tembleques. Los vio flojitos y bueno, y San Martín les pasó el trapo. Pero bueno, cuestiones de Caruso, como se me dijo como técnico, ¿no? Pero vale la pena remarcarlo eso. No se dan cuenta lo que están jugando. Fuimos un desastre, nene. Indignado. Bueno... Romino Nieva con Noticias del Mundo. Sí, le traigo unas noticias acá interesantes. Una de una reportera de deportes, justamente. ¿Qué pasa? Una colega de Adrián, sí. Pero allá por Estados Unidos, ¿eh? Una colega suya que sin querer se mandó un error, un blooper, pero le costó el trabajo. Opa, ¿qué hizo? En los medios son muy comunes y graciosos, pero a Susan Collins, de la cadena Comcast Sportsnet Chicago, tuvo un final triste, digamos, pobre, se quedó sin laburo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ella hizo un reportaje a los Blackhawks de Chicago y a los Minnesota Wild que habían ganado, que estaban jugando, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Accidentalmente ella estuvo hablando y comentando cómo venía la temporada y dijo: los Blackhawks han tenido una temporada llena de sexo en lugar de éxito. Convengamos que por ahí en inglés sería tremendous amounts of sex, y ella quiso decir tremendous amount of success. Ah, claro. Y ahí se equivocó. Entonces Collins inmediatamente se dio cuenta de su error y lo corrigió. Pero horas más tarde fue despedida por la cadena, que asegura que su desliz no tuvo nada que ver con su despido, dicen ellos. Dado a circunstancias ajenas a su intervención en el aire, el martes por la noche Susan Collins y Comcast Sportsnet Chicago han decidido tomar rumbos separados, dijo Phil Bedelia, vicepresidente y gerente general de CNS Chicago, en una declaración escrita por publicado por el diario Chicago Tribune. Apreciamos todo lo que Susan ha contribuido a nuestra cadena durante el pasado año y le deseamos lo mejor en sus futuros esfuerzos. Ya, o sea, con Carpa te limpiamos la cara. O sea. Una patada. El diario Tribune señala que las circunstancias parecen ser que Collins realizó unos polémicos videos mucho antes de ser contratada en septiembre, llamados Sports Nudes, que ahora de repente el ejecutivo de los Black Hawk, Rocky Wirtz, considera ofensivos, y según una carta enviada el miércoles a la cadena, en el recado, Wirtz pidió que Collins fuera sacada de las transmisiones del equipo y la cadena optó por despedirla. Bueno, un error que le costó caro. Un error que claro. Le costó caro. Sí. O sea, la estaban esperando, buscando para sí, que le. Me parece que para sí. Que caiga un error y cayó y ahí aprovecharon. Sí. Pobre, que se venga acá a Argentina. Y tenía, se ve que algún roce, ¿no? Con los sí. Con el equipo este de Black Hawk y el dirigente, parece ser. Y bueno, eso hizo que la despidiera. Sí, o por ahí no fue un error. Lo que piensa en realidad es un poco eso, me parece, que no fue un error. Por eso también se enojó tanto, ¿no? El dirigente de los Black Hawk, que dijo, no fue un error, lo dijo a propósito. No, y capaz que habló con conocimiento de causa, no sé. Y tampoco lo sabremos. Claro, habría que llamarla y preguntarla. Bueno, ahora voy a llamarla. Después no, llamas, hay que buscarla, llamarla por cobrar. Claro, está bien, sí. Sale caro para allá. Bueno. Les traigo otra noticia justamente de Estados Unidos, que no deja de sorprender con estas noticias tan bizarras. Nosotros hemos tenido hace un año atrás, unos meses atrás, un caso parecido, pero Estados Unidos siempre rompe el molde con todo esto. Hallan con vida a tres jóvenes secuestradas hace 10 años en Estados Unidos. ¿Se acuerdan que tuvimos un caso nosotros parecido? Se escaparon en Cleveland. Una de ellas tuvo un hijo en cautiverio. Ariel Castro, un hispano, es el principal sospechoso. Escuché gritos y vi a esa chica tratando como loca de salir de la casa, dijo Charles Ramsey de la cadena ABC. Fui hasta el porche y me dijo, ayúdame a salir afuera. He estado aquí por mucho tiempo. Ramsey contó que trató de sacarla por la puerta, pero no pudo abrirla, así que tuvo que romperla por abajo y la muchacha salió a rastras llevándose a una pequeña niña. Berry corrió a una casa vecina para llamar a la policía suplicando que vinieran tan pronto como pudieran antes de que él vuelva. Soy Amanda Berry, fui secuestrada, he estado desaparecida durante 10 años. Estoy libre, estoy aquí ahora, dijo Berry, según las grabaciones de su acelerada llamada al 911. Berry relató que el hombre que la había mantenido cautiva se llama Ariel Castro. Cuando la policía llegó, les contó que había otras dos mujeres en la casa. Las tres mujeres, Amanda Berry, Gina de Jesús y Michelle Knight, parecen estar en buena salud, informó la policía de Cleveland en una declaración. Berry desapareció en abril del 2003, cuando tenía 16 años después de salir de su trabajo, según dijo el FBI. Y su madre, Launa Miller, había fallecido del ataque al corazón en marzo del 2006, justamente por este problema, según informaciones de la prensa. Así que bueno, se sabe que una de las chicas también no quiere ver a su familia. Tiene algún problema. Las otras después estuvieron internadas, salieron del hospital y se reunieron con sus familias, pero una de ellas no. Sí, vos sabés no. Que además muchas especulaciones en este caso hay acerca de lo que es el síndrome de Estocolmo y que puede explicar tal vez sí. Semejante cantidad de tiempo. Ustedes saben, síndrome de Estocolmo es cuando el secuestrado tiene algún tipo de relación o afinidad. Genera una relación de empatía o un sentimiento de empatía con sus secuestradores. Exactamente. Y tal vez por ahí viniese esta explicación de tantos años, que en tantos años haya podido generar alguna posibilidad de escape, ¿no? para estas mujeres. Y en realidad del mismo miedo. Imagínate que de Jesús tenía 14 años cuando la raptó en el 2004. Fue dada por desaparecida tras dejar su escuela. Y Nay tenía 21 años. La otra chica por ahí era un poco más grande. Nay tenía 21 años cuando desapareció. Fue vista por última vez en la casa de su prima el 23 de agosto del 2002. Aparentemente fueron, ¿no?, subyugadas. Además, no sé si es que podían circular tan libremente. Me parece que estaban encerradas. Creo que el momento que tuvo para poder Barry, que tuvo para poder pedir ayuda a un vecino, creo que lo hizo. Pero bueno, también debe haber sido que todos esos años de sometimiento y de miedo deben haberla generado sin poder, ¿no? Reaccionar, imagino yo. Se conocieron de este caso durante la semana. Detalles escabrosos como el maltrato del que fueron víctimas y las chicas, hubo violaciones, abortos, es verdad. Sí. Y también datos curiosos como que la policía estuvo en varias ocasiones en la casa por motivos ajenos al secuestro. Sí. Y en ningún momento se levantó ningún tipo de sospecha. Claro. Habían estado oficiales de la policía aún en la puerta de la casa. Sí, sí, inclusive las familias han entregado panfletos. Los mismos vecinos dicen que esto es nuestro patio trasero, pasó y estas chicas estaban encerradas y nosotros no nos habíamos dado cuenta de nada. Castro es una persona amigable, un conductor de autobús y músico. En realidad actúa normalmente, ¿no? Es un típico caso en el que uno piensa que la realidad supera la ficción, porque si vos... Claro. Si un guionista te viene con ese argumento para una película, vos le decís, no, es inverosímil. ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a estar 10 años secuestrada una persona? Y sin embargo, cosas que uno piensa que no pueden pasar en la ficción, sin embargo pasan en la realidad. Increíble, la verdad. Sí, sí, la verdad que es increíble, sin duda. Y también, ¿cómo esta mente no tan enferma, cómo llega a ser eso, ¿no? Someter. Aparentemente no estaba solo Castro, digamos, había dos hombres más que no sé si eran hermanos y demás. Me parece que ellas también hubo participación de otras personas. No Seguro. Creo que esa Castro solo las haya podido someter. Supuestamente creo que eran dos y hermanos. Y acá tuvimos el caso de Coronel Suárez, ¿no? Claro, de Coronel Suárez, sí, sí, sí. No sé bien en qué quedó aquello. Y en realidad no se habló más. ¿Viste? Esas cosas que pasan y no después no... Son noticias una semana y después desaparecen. Sí. La realidad es que, bueno, que algunas, dos de las chicas ya regresaron con su familia. No trascendió demasiado lo que ellas vivieron ahí. Pero sí se dice que una de ellas no tuvo una buena relación con la familia. De hecho, ya había tenido... era madre, o sea, había tenido un hijo ya por una violación. Mira. Al parecer, bueno, según lo que dejan como trascender, es que la chica se siente como medio abandonada por su familia, ¿no? Como que no la buscaban, parece ser, y como que solo tiene la relación con uno de los hermanos, con el resto de la familia no los quiere ver. Sigue internada en el hospital, o sea que está con muchos problemas. Las otras dos pudieron encontrarse con sus familias y, bueno, volver a empezar, ¿no? Una vida nueva. Tratar de empezar, claro. Que la verdad que debe ser terrible porque le sacaron 10 años de su vida. ¿Cómo poder recomponer, ¿no? Después de semejante situación. Así es, bueno, bravo. Bueno, ahí estaban algunas noticias del mundo con Romina Onieva. Bueno, enseguida seguimos con más deportes, un montón de cosas más aquí en Pero para Sol hasta las 20 horas aquí en FM Moreno 90.1. Y en fmmoreno.blogspot.com.ar. Vamos a escuchar un poquito de música ahora, antes de la tanda, sonido en vivo aquí en el 91 para Charly García and the Prostitution haciendo Influencia. Yo no voy a comer, yo no voy.

tu estación de radio. Sí, decimos sí, todo. Sí, decís, ¿no? Todo, todo, decís todo, todo, todo, todo. Acá decís. Se dice todo, no callas nada. Bueno, tenemos invitaciones para hacerle a la gente. Sí. The people. The people, exactamente. Ah. Bueno, vemos que el curso intensivo de inglés está va, haciendo... Va queriendo. Se aprende a contar hasta el 5. Se aprende a contar hasta el 5 y ¿cómo es, a ver? Un par de colores. No, no, no va a tomar pruebas ahora, ¿no? Que no estudié. No sabe nada. No estudié, no me tomé pruebas ahora, no estudié. Bueno, Romino Nieva, sí, ¿qué nos tiene? Para hoy, el segundo cumpleaños del Churqui. Gran fiesta, ¿eh? Ahí en Jolie, 2637, casi esquina Marcos Paz, Moreno Centro. Sí. Espacio cultural, político y social. No te pierdas la fiesta de bandas. Payasos Buffet Económico. Te esperamos con Dayana Carballo, Natalia María Alegría y 28 personas más, ¿eh? Vamos a tener a la gente del Tercer Cordón también. Va a estar Gastón Quiroga, que vino para acá. Bien. Octubre Callejero. Así que bueno, y después... Para el 18 tenemos al Rock en Catonas. Rock en Catonas. Sí. En el Centro Cultural de Catonas con Distorsión Nocturna desde Chile y artistas invitados. Ahí en el Centro Cultural de Catonas, local número 11, es Calleja del Sol, ahí en Barrio Las Catonas. Bueno, va a haber buffet, va a empezar a partir de las 23. Y bueno, va a haber de todo, fiesta. Buenísimo, bárbaro, ahí en el Centro Cultural de Catonas, ¿no? Exacto. Fiesta, bueno, fiesta. Y yo te comento que el próximo día 18 de mayo, que es el próximo sábado, a las 9 de la noche, se viene el Festival Rock a beneficio aquí de la nueva antena para FM Moreno. Claro, para que nos escuchen de lugares más lejanos. Exactamente, exactamente. Esto va a ser en Muchart 108, esquina Mitre. Esta es la casa de la Juventud Sindical. Así que bueno, recordá que bueno, ya puedes sacar tu entrada. Acá en la radio, ¿verdad? Radio. Acá en la radio se puede sacar la entrada. Aquí en Irigoyen 77. Irigoyen 77 pueden venir. Se pueden venir de la mañana, ¿no? O en todo el día. Todo el día pueden venir y sacan su entrada para el Festival de Bandas a beneficio de una nueva antena para FM Moreno en la Casa de la Juventud Sindical en Muchart 108, esquina Mitre, a 300 metros de la Estación Moreno, el próximo sábado 18 de mayo a las 9 de la noche. Escuchar buena música. Buena música, buena música. Bueno, y te tiro uno más. Sí, numerología. ¿Te acordás de Sergio? Sergio Paulucci. Sergio Paulucci, sí, como nuestro numerólogo nuestro amigo. Nuestro numerólogo amigo. Bueno, empieza un taller intensivo de teórico y práctico de numerología, ¿eh? El sábado 18. Ay, se me fue. Se le fue, pero. Ya viene. Acá vino. Sí, esta cosa está bastante extraña, debo decir. ¿Qué pasó? Alguien me está hackeando el. Son máquinas diabólicas. Son claro. Máquinas diabólicas. Me hackean. Que tienen la virtud. Se me corren, sí, ¿no? De empacarse. En el momento que no más la necesita. Cuando más claro. La necesita. Bueno, el sábado 18, abierta la inscripción, lugar, Tierra Magnética, Luis María Drago, 1269, entre Marcelo T. Belvedar y Esquirro, ¿eh? Horario de 14 a 18. El contacto, bueno, le pasamos el mail, serariel1@gmail.com. Perfecto, bueno. Ahí estamos con Sergio Paulucci, que lo podemos invitar nuevamente. Sí, Sergio, lo vamos a invitar, ¿no? Claro, vamos a invitar, que nos haga la numerología. Tan interesante el tema de la numerología. Sí. Bueno, vamos un poquito de música ahora. Dale. Ya estamos cerrando casi el programa del día de hoy, nos queda un rato todavía. Escuchamos ahora a Gorillaz. Gorillaz. Temazo. Con Z al final. Gorillaz. Gorillaz, coño. Gorillaz. Shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. stop dancing to the music. I've got gorillas in a happy mood. Keep on my groove on. Watching a fake betrayal, caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep on our groove on. Get the cool, get the cool to shine. Get the cool, the cool to shine. Get the cool, get the cool to shine. Get the cool, get the cool to shine. Get the cool, get the cool to shine. It's very difficult, no? Very difficult, no? Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Yo me imagino una esquina despoblada de la noche, así como está ahora. Escucho solo... el ruido del agua. Es claro. Es para estar de campamento. Ah, verdad. Yo... Oh, ¿y ese? Mirá, ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Ese es de la vela. Te acercás la vela acá, la cara, cerca del rostro. Y mejor con una... con la linternita, una vela te puede quemar, ¿viste? Sí, ¿no? Te arruina un poquito. Bueno, entonces en el campamento... Puedes encender la barba. Claro. Cerca de algún arroyo. Cerca de un arroyo. Sí. Con los, en otoño, otoño. Los árboles, frío. ¿Viste? Sin hojas. Sí. Las ramas solamente. Sí. Solo la luz de la luna. El silbido del viento. Mirás para todos lados, para la izquierda o derecha, no hay nadie. Y aparece Romy con un libro en la mano. Claro. A contarte son, historias. Claro. Oh, historias, no. Leyendas. Con esa voz, así. Claro. Sí, los ruidos de la... ¡Opa! Que deja así la ovejaría. Se arruinó todo. Hay una película que son las ovejas asesinas. No, nah, ya está, sí. Me voy, sí, chao. Sí, me retiro. Había. Las ovejas asesinas. Y bueno, de ahí ese es el audio original, ese que tenemos nosotros ahí. Claro, es una de las ovejas asesinas. Bien. Acá les traigo una historia que llegó por mail, que transita ahí por las páginas web. De una historia de alguien, no sé si es verdad o no, un poco bizarra su historia, un poco terrorífica también, sí. Pero es de Lomas del Mirador. Ah, acá nomás. Acá nomás. Dicen que él, durante los años 80, esta persona, ¿no?, que cuenta con su amigo Leonardo, dice que fueron al Monte Dorrego. Allí, según viejos supersticiosos, dice que habitaban los vampiros y lobisones. Por las noches, me parece que vio Crepúsculo. Claro. Sí, no, porque justo tan, claro, ¿no? Bueno, o sea, había un vampiro, se me fue a cualquiera. Había un vampiro al que llamaban Juan. Ajá, pues sí, Juan, bien argento, Robert. Claro. Mario, Pancho. Mario, Pancho. Que todos temían. Nadie había visto ningún cuello cortado, aunque se decía que la gente fallecía todo el tiempo. Pero siempre era un amigo de un amigo. Nunca era un familiar directo, ¿no? Claro. Siempre está leyendo urbana del amigo del amigo. Sí. En un sector que permanecerá en secreto en esta historia, porque el narrador no quiere decir y contar dónde fue, qué bien, qué sector fue. Uh-huh. Aparecí con mi amigo a eso de las 10, dice. Se escuchaban ruidos extraños, seguimos caminando entre los árboles y nada pasaba. Leonardo dijo, esto es inútil, volvamos, tengo hambre. Eso hicimos. Al llegar a la calle noté que un hombre de larga melena venía detrás nuestro. Llevaba un acompañante. Volté para verlo mejor, pero había desaparecido. Leo, como le decíamos, fui a comprar cerveza a un kiosco. Quedamos en encontrarnos en la puerta de la casa de un amigo, a eso de la 1 de la madrugada. Pero Leo nunca llegó. Al otro día fue a su casa, pero no había llegado. Pensé en ese que lo seguía. Estuve pensando, ¿qué habrá pasado? Esa noche la familia hizo la denuncia. A eso de las 23 horas yo estaba en la puerta de una heladería y vi pasar al hombre de pelo largo. Creí que sería el famoso Juan. Por el solo hecho de jugar al detective, seguí al hombre. Él se percató que yo lo seguía y un momento pasaron unos camiones que llamaron mi atención. Cuando miré al hombre no estaba más. Miré a todos lados y no estaba. Lo perdí de vista por 2 segundos y este tipo estaba a mitad de cuadra, no estaba tan lejos. Paré y empecé a ver detrás de mí. Miré hacia adelante y al momento apareció detrás de mí. ¿Buscas a tu amigo, no? Asentí con la cabeza. Soy al que llaman Juan, aunque mi verdadero nombre es Joan. Dijo, y después dijo que me perdonaría por primera vez en su larga vida. Me dijo que Leo le había servido de cena porque él era un vampiro. Ajá. Me contó que era húngaro y que en los 60 se había casado con una argentina llamada Liliana, la cual ahora estaba sepultada en el cementerio de Recoleta. Él cada tanto le llevaba una flor. También le gustaban visitar las provincias de Córdoba, donde hay varias colectividades centroeuropeas. Parecía entrevista con un vampiro. Creí que me verseaba. Se fue y dijo que dejaría un mensaje especial, que fuera a buscar adentro del diario. Yo volví a mi casa, choqueado. Al otro día recibí una carta que decía que no buscara el diario, pero que viera en mi jardín. Ahí estaba el anillo que Leo tenía en su mano. Ese anillo tenía sangre. Lo llevé a la policía, luego me enteraría de que era la sangre de mi amigo. Ahora soy un hombre adulto y esta historia ha comenzado a circular por internet. Aunque algunos la sitúan en Córdoba y el vampiro lo llama el Angelus, como el de Buffy. Pero la realidad es la historia esta que cuento. Del vampiro Juan. Oh, ese sufrimiento. La gente llama, manda mensajes diciendo que usted asusta a la gente, Romina. Con todas es la idea. Que se asusten. ¿Cómo puede dormir usted después? No, yo duermo perfecta. Tranquila, no me importa perfecta. Nada. Hay otra leyenda donde llaman el familiar. Según dicen que es un perro que desde muy pequeño deben sacarlo de la madre. Sí. Y deben alimentarlo con carne cruda y de, por ser posible, humana. ¿Lo tienen que alimentar así? Sí, este familiar dice que creará una relación directa con el demonio y que se lo llama así justamente por eso. Este animal anda suelto por las fábricas y los ingenios lo suelen usar muchos de los patrones para tener subyugados a sus obreros, dicen. Y dicen que por mes se alimentará de uno de ellos. Ah, bueno. Este se llama el familiar. Por sí solo no tiene poder. Aparentemente, al ser alimentado con esto, es como que crea una aura maligna. ¿Una aura maligna? Sí, sumamente maligna. No es que sea... es vulnerable, pero aún así es maligna. O sea, se lo puede matar. Sí. pero puede ocasionar daño también. Exactamente, es muy dañino. No puede matar cualquier arma, pero ser atacado por este animal no es fácil sobrevivir. Claro. sí. También, ¿esto es verídico, lo que está contando? Sí, por lo menos, de los obreros de los ingenios dicen que siempre hay, y que alguno que otro obrero mensualmente, digamos por mes y en el año van desapareciendo. ¿Qué pasó con fulano? No, se fue de vacaciones, le dice. Sí. Claro. Vacaciones largas. Claro. Y bueno, y se dice también que se escucha, digamos, a estos perros, ¿no? Aullar y que... los tienen en lugares medio inhóspitos, bueno, y ahí es como que es medio raro, ¿no? Por lo menos dicen. Y después le cuento la última. A ver. A la que la llaman la mula mina o el alma mula. La mula mina. La mula mina o el alma mula. Este ejemplo es una mujer condenada por pecados muy graves en contra del pudor. Galopa por los campos, eso es medio machista, me parece. Galopa por los campos haciendo un ruido metálico, estruendoso, como si arrastrara cadenas. Bueno, pero antes se solía en algunas culturas condenar a alguna mujer porque se consideraba que su vida era, digamos, se reñía con el pudor, digamos. Sí. Igualmente, una de las historias, una de las tantas versiones que dice que porque ella ha sido condenada, es porque ella, bueno, era muy linda, fue atraído por su belleza a un cura. Este cura la rapta, la encierra en su iglesia y tiene, bueno, relaciones con ella. Debido a eso, ella es condenada. Uh-huh. ¿Sí? Eso dice. Eso fue lo que trascendió. Esa es una de las versiones por la que ella ha sido condenada y después hay otras, no sé si será, pero esa es una. Echa fuego por la boca, los ollares y los ojos y matan a la gente dentelladas o a patadas. Se la ve solo de noche y su apariencia es la de una mula envuelta en llamas. En el Tafí del Valle se ha encontrado en la ruta de Birmania, camino que lleva al ojo del agua que pasa por detrás de la loma del Pelao. Muy, muy... muy puntual, muy, todo. Muy específico, muy todo. Una piedra con una pisada de este animal. Ahí hay una piedra con una pisada. Supuestamente, bueno, debido al fuego, puede impregnar sus pisadas en las piedras. Se comenta que solo un hombre con mucha fe o muy valiente puede escapar de su infalible ataque. Para repelerla o defenderse se debe repetir 3 veces Jesús, María y José. Algunas personas dicen que el alma mula es el diablo mismo. Elena Bossi en Seres Mágicos nos cuenta que la mula mina es una mujer condenada que se transforma de noche con la primera campanada de las 12. Sí. En una mulita chica que anda galopando y arrastra cadenas mientras da rebuznos estridentes y desesperados. La misma autora narra que el grito de la mula mina a veces es como un relincho y otras veces como un llanto de mujer, y que el periplo de este ser termina a la puerta de una iglesia emprendiendo el camino de regreso. Siempre estos personajes, camino a iglesias, camino a cementerios. Sí. Y donde... son como, ¿no? Como vehículos o móviles, ¿no? De que hacen conexión con lo espiritual, ¿no? Las iglesias, los cementerios. Bueno, historias, bueno, yo te preguntaba si eran verosímiles o no. Aparentemente sí, muchas de estas historias, estas leyendas, por ejemplo la alma mula, están en muchas culturas y ha sido contada por muchos, inclusive ha sido tema de muchos libros de leyendas y también han aparecido innumerables libros de autores donde cuentan leyendas, historias de gente, ¿no? Que en el campo se ha cruzado con estas criaturas. Bueno. Oscuras. Oscuras. Terroríficas. Sí, bastante. De hecho, hay una historia, uno de los gauchos se enfrentó a la alma mula y dicen que una de las formas de liberarla es atándole las patas, sí. Y cortándole las orejas. Ah, mira. Pero dice que hay que ser muy fuerte y muy valiente para poder tumbarla y tener mucho, mucho. Viene Adrián así como despacito para asustarnos, me parece, la idea. Casi, me arruinaste porque ya estaba por asustar a Maro. Maro, ¿no? Sí, me pareció que le estaba por asustar. Así que bueno, y dice que un gaucho logró justamente poder liberar su alma para que descanse en paz. Claro, porque el tema es ese, de estos personajes tienen que ver muchas veces con almas, ¿no? Con almas que no se liberan. Exacto. Y que quedan de alguna manera... atrapadas. Atrapadas, o son almas... digamos, sí, que no se puede liberar, que, sí, que quedan como en este mundo, digamos, sí, ¿no? Sí, no, sí, pasan, sí, de plano. Claro, exactamente. Y está, hay, está el tema de cómo saber cómo. Claro. Cómo liberarlas. Principalmente, muchos han intentado justamente esto, ¿no? Poder liberar estas almas que están atrapadas. Y algunos se animan, otros no. Y bueno, qué sé yo. A veces no está bueno. Prefiero no chocar. Claro, no. Yo no intentaría igual. No. Siga, yo por mí que siga. Déjalo, tranquila. Podemos convivir todos. Sí. Claro. No problema, el mundo es grande. Sí, hay espacio para todos. Totalmente. Bueno. Bueno, gracias Romy por estas historias, ¿eh? Te invita a beber a los hombres cuando está llena. Esta luna es una loca alegre y me sonríe solo. Bueno, ahí está la loca alegre de la luna que ya salió y nos espera ahí en ahí afuera, nos espera. Sí, la luna, sí. 99. La luna 99 ya. Me gustó, falta, me gustó lo poético. Muy bien, muy bien. Le muy surgió bien. Así como. Así, salió del alma. Salió del alma. Cuesta. Dos horas. Sí, claro, estuvo pensando, ¿qué digo? La luna 99, la luna 99, y ahí salió, ¿no? Claro. La luna número. Muy bien. Bueno, señores, bueno, nos encontramos el próximo domingo, sí, con el programa número 100. Con el programa número 100. Espero que vengan porque vamos a tener. Vamos a sacar la. Los 100. Vamos a sacar, vamos a tirar la ventana por la casa. Ah, bien, buenísimo, dale. Bueno, aquí creo que nos da para eso, la casa no nos da para tirarla. Sí, humildemente. Bueno, soy Romino Neva, Adrián Castillo, Matías en la operación técnica. Mi nombre es Guillermo Amaro y nos encontramos el próximo domingo a las 6 de la tarde aquí en el 90.1 en FM Moreno. Muchas gracias a todas y a todos. Se viste con ropa plateada y me desea. Me ilumina toda la noche con su enorme seguidor. Porque soy el actor preferido en su novela. Esta luna sabe los secretos que mi memoria te olvidó. Es como un monstruo sagrado y primitivo. Debo violar su secreto para robarle algo de luz. En una feroz implosión que puede resultar despiadadamente vital. Porque yo siempre fui un lunático total. Me vino a buscar, yo solito acá.